Transmite AM 690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usás protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Y así comenzamos La Ciudad con Vos de este sábado, primer sábado de marzo. Estamos hasta las 9 de la noche junto a ustedes aquí por M690 K24 en radio, 4642-5533, 4642-5315, las líneas de comunicación para los oyentes de la radio, nuestro Facebook, La Ciudad con Vos. Allí nos encuentra también el reproductor para escuchar la radio sin salir del muro de Facebook. Y bueno, arrancamos la tarde futbolística con un empate de Chicago. Íbamos ganando 2-0, nos empataron 2-2, una amargura en la cancha. Yo venía con toda la energía, pero bueno, nos empataron 2-2, bastante pobre también, ¿eh? Lo de Chicago, lo de Independiente muy pobre, los mendocinos, pero lo de Chicago terminó siendo pobre y por eso empató. Pero vamos a pasar a las carreras, a los fierros, a las ruedas, en vez de a la pelota, que por ahí me fue mal hoy. Lo saludamos a Juan Gentile. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Uno sufre con Chicago, otro sufre con los azulgrana. Bueno, hubo actividad con el TC2000 y también el turismo de carretera, bueno, también categorías zonales, como es el caso de la Fórmula 07 en Buenos Aires. Además, invitamos a quienes por allí estén cerca y mañana se quieren hacer una corrida ahí a Roca y General Paz. Hoy ha habido actividad, comenzamos entonces por la Fórmula 07. En la clase A, Fabián Lombardo fue el más rápido, Federico Zaneira fue el segundo y el tercero, Matías Bonanducci. Y en la clase B, Fabián Presa, otro Fabián, fue el primero, Matías Altamirano segundo y Guillermo Álvarez el tercero. Mañana hay actividad, comienza muy temprano la Fórmula 07 y el turismo zonal pista. Hablábamos del TC2000, rapidito te digo, hubo clasificación y después un sprint, se corre una competencia el día sábado a simplemente 12 vueltas, la ganó Augusto Scalvi, que estuvo estar peleando el año pasado por la punta del campeonato. Segundo fue Gianfranco Colino, tercero Diego Azar, cuarto fue Tomás Gagliardi Gené, quinto quedó Agustín Lima Capitao, que es ahí de la zona de la emisora, es de por ahí Lima Capitao. Sexto fue Danilo D'Angelo, séptimo quedó Agustín Herrera, el octavo fue Manuel Cáceres, campeón de la temporada anterior, noveno Pablo Bujovic, décimo Antonino García, que había sido más rápido en clasificación y en los entrenamientos también, piloto mendocino precisamente. Un décimo quedó Marcelo Ciarrochi, que dominó toda la jornada del día viernes. En el puesto 12 quedó Bruno Armelini, luego Mariano Pernía, el galgo Pernía, en este caso. Décimo cuarto quedó Luca Gerovi, décimo quinto Estrada, decimosexto fue Gandulia, luego Crivelli, Mariano Veraldi, Alessandro Salerno, puesto 20 para Tomás Singolani. Estamos reiterando o repasando lo que entregó el sprint del TC2000 donde ganó Augusto Scalvi. Completaron de allí al final en el puesto 21 Luque, 22 Moya, 23 Santiago Mayo, 24 Arato, 25 Juan Pablo Rosotti, 26 quedó Sebastián Peluso, Juan Ángel Rosso, el hijo de Vichín Rosso, quedó en el puesto 27, y Sebastián Pereira en el puesto número 28. En definitiva, esta es la cantidad de pilotos que están autorizados para mañana disputar la competencia final en el Autódromo San Martín de la ciudad de Mendoza. También el turismo de carretera tuvo su actividad en la jornada de hoy, pero en este caso en Centenario, en Neuquén. Las cuatro marcas que compiten en la categoría fueron primero, segundo, tercero y cuarto. Así que creo que no hay mayores discusiones. Facundo Arduzo con el Dodge fue el más rápido, minuto 28.443 milésimas, le ganó por 18 centésimas al Chevrolet de Agustín Canapino, por 30 centésimos al Ford de Mariano Werner y por 33 centésimas al Torino de Mauricio Lambiris, el piloto uruguayo. Recordamos entonces, Arduzo con Dodge, Canapino con Chevrolet, Werner con Ford, Lambiris con Torino. 1, 2, 3, 4 en la clasificación del turismo de carretera, que mañana desde muy temprano va a tener las series correspondientes. El quinto fue Gialombardo, sexto quedó Aló, séptimo Ponte, octavo Nicolás Bonelli, noveno quedó Ursera, décimo fue el campeón de la temporada pasada, el gurí Omar Martínez. En el puesto 11 quedó Ortelli, detrás de Ortelli se ubicaron Matías Rodríguez, Leonel Pernía, en este caso decimotercero, decimocuarto Fontana, decimoquinto Josito Di Palma, decimosexto quedó el Pato Silva, decimoséptimo Ugalde, más atrás Ledesma, en el puesto 19 clasificó Camilo Echevarría, 20 quedó Matías Rossi, que ayer había sido el más rápido. Hoy rápidamente le bajaron los tiempos a Matías Rossi, cuando le tocó, la pista estaba más rápida, por supuesto, se bajó bastante el tiempo de Matías, cuando le tocó clasificar no pudo acomodar una vuelta, y bueno, y ahí lo ubicamos en el puesto 20. 21 quedó Juan Martín Truco, 22 Altuna, 23 Giannini, 24 Jonathan Castellano, 25 Nicolás González, puesto 26 para De Benedictis, 27 Leonel Sotro, 28 clasificó Espataro, 29 Serrano. En el puesto 30 quedó el Torino de Santiago Mangoni. De allí al final entonces se ubicaron. Puesto 31 para Ponce de León, 32 Gini, 33 Jalaf, 34 Campanera, 35 Pedro Gentile, 36 Nolesi, 37 Berlín, 38 Sabino que ayer rompió motor, 39 Moriatti. Puesto 40 para Gastón Mazzacane, 41 Próspero Bonelli, 42 Juan Marcos Angelini. Y la última posición para el piloto que está retornando al turismo de carretera, Diego De Carlo. En definitiva, Sabino, como cambió motor, se rompió el motor original, tuvo que colocar otro, tiene 6 décimas de recargo y 3 décimas de recargo también para Jonathan Castellano, que en este caso cambió simplemente la tapa. Reiteramos, el turismo de carretera se presenta en Centenario, en Neuquén. El más rápido fue Facundo Arduzo. Abrazo, bueno, Carlitos. Bárbaro, Juan. ¿Y dónde puede ver la gente toda esta información en tu blog? Bueno, ahí puede estar ingresando rápidamente a Primera Serie, concretamente. Y si no, en el blog de primeraserieradio.blogspot.com.ar. Ahí está toda la información del automovilismo, o buena parte de ella. Gracias, Carlitos. Ahí le vamos a ver. Un abrazo grande y gracias, Juan. Por supuesto, que siga muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Ahí está, y completando un poquito la información deportiva, ayer comenzó la fecha de la primera división, Quilmes empató 1-1 con Olimpo, Argentinos perdió 5-1 con Defensa y Justicia y perdió al técnico, no era para menos, perdió todos los partidos del campeonato, Arsenal le ganó 1-0 a Vélez, Lanús 3-0 a Newell's. Por la B Nacional, Al Boys, transmisión acá de Viposit, debe estar contento, ¿no? Hasta dentro de 2 fechas. Que le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-2 de visitante. Eso en los partidos de ayer. Hoy en la primera división, Atlético Rafael ha perdido local con San Martín de San Juan por 2-1. Huracán le ganó 1-0 a Estudiantes de La Plata, buen triunfo del Globo. Belgrano le ganó 1-0 a Sarmiento. Gimnasia de La Plata, ahora partido que está en el entretiempo. Está 0-0, ¿no? Todavía. Sigue 0-0. Más tarde juega Independiente con Colón. En la B Nacional, Almagro le ganó 2-0 a Atlético de Paraná. Crucero del Norte le ganó 3-0 a Estudiantes de San Luis, equipo que viene de ganarle a Chicago. Juventud Unida de Gualeguay le ganó 2-1 a Brón de Puerto Madryn. Juventud Unida de San Luis empató 1-1 con Brón de Adrogué. Los Andes 1-1 con Douglas High. Y Nueva Chicago, que acaba de empatar después de ganar por 2-0, de allí vengo, de la cancha de Mataderos, 2-2, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Escuchamos Calamaro, un tanguito de Calamaro tenemos. Volvemos con información de la ciudad enseguida nomás, y en el final el bloque de historia con el profe Eduardo Musín. Tenemos una charla de

Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Y justamente la Aedes aegypti, que genera estas, o que causa estas tres enfermedades, el mismo mosquito, el dengue, el chikungunya y el zika. Palabras difíciles si las hay estas. El dengue lo conocemos mucho más, de muchos años, pareció que hubo algo que zafó, algo que se escapó, que generó una epidemia que dicen que va a ser la más grande de muchos años, ¿no? Entre otras medidas, el Ministerio de Salud porteño salió por las calles de diferentes barrios de la ciudad con equipos multidisciplinarios con el fin de que todos podamos tomar conciencia de la importancia que tienen los cuidados en la casa para prevenir estas enfermedades, el dengue, chikungunya y zika. Justamente para concientizar a los vecinos sobre el control de vectores y las formas de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades. La ministra de Salud, Ana María Bou Pérez, junto con su gabinete, profesionales de las áreas programáticas de los hospitales Piñeiro, Santoyani, Pena, Fernández y Pirovano, médicos del Centro de Salud y Acción Comunitaria, profesionales del Instituto Pasteur, recorrieron CESACS en el barrio Mitre, la Villa 31 Retiro, la Villa 20, Ramón Carrillo, el comedor Los Piletones, y allí estuvieron charlando con los vecinos. También participaron miembros de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión. Estas acciones se realizarán todos los jueves con el fin de que todos los vecinos puedan tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado de la casa para prevenir estas enfermedades. Las tres causadas por el mismo mosquito, que tiene que ver con la transmisión únicamente mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti. Esto dice acá la página de la ciudad, pero salió estos días la información de una persona contagiada del virus del Zika a través de transmisión sexual, por lo cual no es solamente la única posibilidad, por lo menos para el Zika, ¿no? Así que, bueno, a limpiar bien las casas, los cacharros que le dicen, los tachos con agua, las gomas que en algunos lugares se utilizan para adorno, incluso que se llenan de agua, bueno, todo eso hay que empezar a limpiar todo, tirar toda el agua que hay, y acá la página me avisa que hay un gol. Ahora lo vamos a decir de quién. La página está buena esta, promiedos.com, gol de Belgrano, dice 2-0 a Sarmiento. Ahí está. Y vamos a sacarle el parlantito a esta. Pero bueno, así está la cosa. Así que esperemos que se pueda realmente neutralizar, porque estamos en la edad moderna, digamos. Estamos en esta época, siglo XXI, no está para que estas enfermedades realmente se conviertan en epidemia. Acá algo se escapó, algo zafó, algo ha pasado para que esto también ocurra. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires informa que comienzan de nuevo los cursos de astronomía en el planetario. Así que ya sabes, Julio, si vos querés conocer algo de las estrellas, de la Luna, de Marte, podés ir al planetario y conocer todos los secretos del sistema solar. No precisas tener estudios previos, nada, simplemente tenés que ir, anotarte. Dice que van 300 o 400 personas, ya pasaron más de 5.000 por los cursos de astronomía general. A partir del 8 de marzo a las 12 del mediodía se abre la inscripción para los primeros cursos del año hasta agotar las 250 vacantes disponibles. La inscripción es por correo electrónico y ese día se publicará la dirección de email correspondiente a cada curso para inscribirse y todos los datos que hay enviar a la solicitud, más la información. Esto va a estar todo en el sitio web del planetario. Y por otro lado, comienza una nueva temporada también de la Usina del Arte. Y va a estar cerrando este fin de semana Morris. Así que está buenísimo para ir realmente. Pero vamos a compartir con ustedes entonces la nota con Sandra Bonavita, del programa Nuestro Barrio, Caminando Buenos Aires, la producción de Nelson Pereira, con Estela Martelotto, y comunera de nuestro barrio, de la comuna de nuestro barrio, porque la radio está aquí en el barrio Mataderos Liniers, y por eso le decimos Nuestro Barrio, aunque el programa Nuestro Barrio sea el de Nelson Pereira, este es La Ciudad con Vos, que siendo un lío bárbaro de palabras. Pero escuchamos la nota. Nuestra invitada de la tarde de hoy, como decíamos, Estela Martelotto. ¿Cómo estás, Estela? Ella es comunera de la Comuna 9, lógicamente. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien. Este es tu segundo periodo como comunera, ¿verdad? Aquí en la Comuna 9. Así es, sí, sí. ¿Ha sido reelecta? Reelecta, bien. Sí, sí. Así que, bueno, eso habla muy bien entonces de la gestión, ¿no? Y sí, pienso que sí. Sí. Pienso que hice las cosas bien. Porque sí, sí, porque si no... Si me volvieron a votar es por eso. Aparte, viste, con el tema de los comuneros, a veces suele suceder, no sé si en particular en esta comuna, pero en muchas otras, que muchas veces los vecinos que se presentan para comuneros... No son tal vez conocidos por todos los vecinos, obviamente. Uno es vecino, vive en un barrio grande con muchos habitantes, ¿sí? No hablamos de pueblos pequeños, en donde uno a veces no conoce ni al que vive en el piso de arriba, con lo cual uno dice, bueno, fulano, ¿quién es fulano? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿O qué haría en caso de ocupar un espacio en la comuna defendiendo nuestros intereses, ¿no? Como vecinos. Por eso te digo que evidentemente habla bien, porque a través de que uno conoce a un comunero a través de su actividad ya realizada en la gestión anterior, digo, es importante una reelección en este caso, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser comunera? ¿Cómo fue esto de que se despertara tu interés cuando aparece esto de la ley de comunas y que empiezan a presentarse vecinos a laburar por el barrio? Perfecto. Yo en realidad trabajo por el barrio de los 18 años. Ajá. Mi papá era un militante de el PJ. Sí. Trabajaba mucho con un tal señor Mercado, que acá en el barrio mucha gente lo conoce. Y bueno, yo trabajaba con ellos también. Cuando mi papá se murió, los vecinos me pedían que yo tenía que seguir el trabajo que hacía mi papá. Yo nací acá en Emilio Castro y Cosquín, en un pasaje, el pasaje Finlandia. Y me conoce todo el barrio, porque yo me crié acá en el barrio y trabajé mucho por los vecinos. Mi papá se ocupaba que pongan el asfalto, porque la calle era de tierra, de las luminarias, que había, viste, estas lamparitas. Sí, y mi papá hizo que en aquella época eran las de mercurio. Bueno, trabajaba mucho mi papá con el tema con los vecinos. Cuando mi papá muere me piden, tenés que seguir. Bueno, yo seguí, seguí el camino de mi papá. Después tuve muchos años en la cooperadora de mis hijos, 14 años, de ahí mucha gente me conoce. Después mucho en la social para adulto mayor en el Hospital Santoyani, porque, qué sé yo, me invitaron a una charla, un curso, me gustó, y empecé a trabajar para adulto mayor. Así que todo lo que sea del hospital, me gusta también mucho colaborar, ayudar, ¿viste? Y así empecé. Claro. Y después, ya cuando empecé a trabajar con el diputado Cristian Ritondo, sí, porque yo con él aprendí muchísimo. Él me enseñó que hay que trabajar para los vecinos, que hay que trabajar. Y trabajar, sí, sí. Porque en realidad, aparte, esto de que uno vive, habita o nació, en tu caso, ¿no? En un barrio, en un lugar, claro, en el que uno obviamente es parte de ese barrio y es parte de la problemática y es parte de la necesidad. Y aunque no conozcamos a todos, claro, sí, sabemos que esto es como el compatriota de la patria chiquitita del barrio, ¿no? Seguro. Y uno obviamente tiene esa necesidad también, claro, y de poder ayudar. Por eso mismo. Y en este caso, bueno, que surge lo de la ley de comunas y la posibilidad de que los mismos vecinos se ocupen de problemáticas que a lo mejor a nivel mayor, sí, un poco más amplio, sí, es más complicado ocuparse. Claro. O detectar ciertos problemas. Claro, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Pero bueno, trabajando todo se puede, hay que trabajar mucho. Yo, como decías vos, te ven por todos lados. Claro. Yo arranco a las 7 de la mañana y sigo dando vuelta por todo el barrio. Claro. ¿Todavía estás acá?, me decía ayer, claro, una vecina. Y sí, porque me llamaron, hubo un problema y acá estoy. Claro. Trato de estar en lo más posible. Hay veces que te desbordás de cosas, sí, que tenés, sí, ¿viste? Sí. Uno quisiera hacer más de lo que hace, pero a veces es imposible. La verdad que yo como comunera tengo el área de salud y de seguridad, y lo que más me llaman y me piden ayuda es mucho en salud. Entonces yo todos los días a las 7 de la mañana siempre por algún motivo voy al hospital, trabajo muy bien con la dirección del hospital, la verdad que todo lo que yo necesito para el vecino de la comuna me lo soluciona. Claro. Hay cosas que sale de uno que sí, que a veces no se escapan, puede, sí, claro, sí, obviamente, pero obviamente. Tratar de solucionar todo lo que necesite el vecino de esta comuna, para eso estamos, ¿viste? Sí, para explicarle un poco al vecino que tal vez no está muy al tanto porque eligió comuneros, votó comuneros, que sabe que son aquellas personas a las que tiene que recurrir en caso de algún reclamo, alguna necesidad, sí, como intermediario para la solución de los problemas. ¿Cómo funciona esto de los comuneros? ¿Cuántos son? ¿Cómo está dividido? Vos dijiste, yo tengo a mi cargo, sí, todo, sí, lo que, sí, es salud y seguridad. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo somos, cómo funciona? 7 de distintos partidos políticos. y la presidenta, ahora tenemos una presidenta, Analía Palacios, que la verdad que labura más que yo, muy laburadora, vino con todas las, es una chica joven, 42 años, militó siempre con nosotros, trabajó también con el diputado Ritondo, y la verdad que siempre que tenemos reuniones de junta, que en realidad hasta ahora tuvimos tres, porque con el tema de las vacaciones y qué sé yo, recién ahora en marzo arranca, claro, arranca como en todos lados, ciclo, cuando digamos. No estuvo uno, estuvo otro. Tenemos la comunera Isa Rocha, que también renovó, que tiene un bebé y recién se reintegra, claro. Así que tampoco muchos la conocían. Y nada, el año pasado, la otra gestión, lo principal era pensar en el vecino, no de qué partido venimos. Sí, no, es que en realidad... Uno del PRO, el otro es Frente claro. para la Victoria, no. Acá es pensar en el vecino. Y la verdad que el año pasado trabajamos re bien, porque los siete pensábamos para el vecino. Es que es como debería ser, en realidad. Tuvimos discusiones. Obvio, bueno, sí. Pero así de hecho fue lo que más nos llevó adelante y pudimos salir y salió todo re bien, la verdad... Qué bárbaro. No, es que además es como tiene que ser, porque más allá creo que a veces ahí reside un poco el problema de todo, claro, ¿no? Vos sos de una vereda, yo soy de la otra, claro. Ideologías distintas, entonces lo tuyo no sirve. Claro, y no. Y para no, vos lo mío no sirve. Claro. En vez de juntar, ¿no? Claro. Y hacer verdad. Algo productivo, porque en realidad así es como se debería trabajar. Es lo que pedí en la primer reunión de junta, que... yo expliqué lo que ya había pasado en mi experiencia, claro. Porque como Aiza no estaba, porque había tenido el bebé, era yo la única que había quedado de la gestión anterior, que lo que me gustaría es trabajar en equipo, que claro. Los siete trabajemos para el vecino, que olvídate de dónde sí, venís. Sí, sí, sí, sí, si no nos sirve. Porque ya de hecho una de las personas venía con otras ideas, no, porque esto, porque el otro, vos tenés que pensar en el vecino. Claro. Olvídate de dónde venís. Lo que es de utilidad para el vecino es lo que necesita. Solucionarle el tema al vecino, que es lo más importante. Para eso estamos. La verdad que yo me paso todo el tiempo atendiendo a los vecinos. Si no lo atiendo porque tuve alguna reunión o algo, pero siempre estoy. ¿Y cuáles son los mayores problemas? Que vos decías, bueno, a vos acuden por el tema de salud, pero sí. Así a nivel general. Y siempre viste la demanda, la que más demanda tenemos es de veredas. Veredas, estuvo mucho atrasado, pero igual hicimos muchas. Sí, hay muchas. Tiene 1.680 claro. Veredas. Sí, entonces, sí, son unas cuantas. Es un montón. Y hay vecinos que no sabe que la vereda le corresponde al propietario. Gobierno de la ciudad te la va a reparar si la rompió la raíz por el árbol. Sí. Porque tenemos un problema, que hay un vecino, no voy a decir la dirección, que siempre dice mi vereda, y el señor tiene un taller mecánico y pone todos los autos en la vereda. Claro, y eso por eso tiene la vereda rota. Claro. Y eso no se la puede cubrir gobierno de la ciudad, porque el señor la está rompiendo, sube todos los coches en la vereda. Claro. ¿Entendés? Entonces hay gente que no sabe bien cómo es el tema. Si la rompió la raíz y el árbol, se la vamos a hacer. Lo que pasa que era demasiado lo que había por hacer. Claro, sí. Hicimos sí, sí. Un montón, pero nos queda por hacer un montón de veredas más. Obviamente, no, aparte, bueno, hay que ir por tramos, ¿no? Claro, de a poco. Primero bueno. El corte de raíz, después muchos te piden, sacame el árbol, que me saquen el árbol. Y el árbol tiene vida, no se puede sacar. Claro. ¿Entendés? Y la gente dice, no, yo no lo quiero más, es muy grande, llega arriba a mi terraza. Pero pasa el inspector, evalúa que el árbol tiene vida y no se puede sacar. Claro. Se corta la raíz, se le hace un mantenimiento, ¿viste? Pero claro, no, sacarlo sí, solamente sí. Cuando está seco. Claro, sí, sí. Y ahí sí, se saca y se planta. Mucha gente dice, ay, todavía a mí no me plantaron nada, porque hay que esperar para marzo. Claro, porque las si épocas. Si no se seca claro. El árbol. Y son cosas que a veces la gente entiende. Sí, sí, que a veces uno no sabe y a veces tampoco, ¿no? ¿Viste? Y claro. Que además, bueno, claro. Suponés que en cualquier momento cualquier cosa se puede claro. Hacer. Pero como bueno. Recién hablaba con Nelson, también hay cosas lindas para el barrio. Obvio, hay muchas. Sí. Vos viste que arreglamos plazas, veredas, sí. Todas las luces LED. Hicimos un montón y hay un montón para hacer. Y lo de bueno que yo hablaba recién con Nelson, que ahora el anfiteatro va a ser nuestro, es de la comuna. Claro. Ya le entregaron la llave a Analía Palacio. Ajá. Y ahí vamos a trabajar mucho con cultura también. Claro. Que esto es lo que le faltaba al barrio, claro. ¿Viste? Así que... Sí, actividades bueno. Culturales de acceso claro, para todo el vecino, ¿no? Porque que si no es como entrar, que... Claro, que no sea cara a las entradas, que viste que... Hay sí, es lo que siempre hemos hablado acá en el programa, que muchas veces hay determinadas actividades sí. Teatrales o danza, tango, sí. Lo que sea, y que muchas veces el ciudadano común se ve como... Muy limitado claro, para acceder a un claro. Espectáculo por cuestiones de costos, obviamente, de costo, ¿no? Y tener que trasladarte, sobre todo si hablamos de gente mayor claro. O de papás con varios chicos, en donde ya implica totalmente. Una movilización, un gasto mucho mayor. Claro. ¿sí? Ah. Que bueno, eso genera que uno termine quedándose en casa, claro, o yendo solo a la plaza a los jueguitos, sí, o tomar mate y nada más, nada, ¿no? Más. Como por eso actividad. Ahora estamos a full con este tema. Recién Nelson me preguntaba, y yo le decía que sí, que ya Analía Palacios tiene la llave. Ahora estamos viendo cómo conseguimos el presupuesto para repararlo, porque no está tan mal, pero hay que hacerle unos arreglos. Claro. Había una bomba que perdía agua, a veces se inundaba. Y la idea también es hacer cerrado para que se pueda usar en invierno. Para que, claro, o en casos en verano, que no se tenga que suspender por ahí está. Y en lluvia. Verano que se pueda abrir. Claro. Como está en La Plata, ¿viste? Un estadio que pueda hacer. Claro, sí, verano, sí, que lo puedas techar y lo puedas sacar para. Así que ahora estamos re entusiasmada con ese tema, porque mucha gente nos pedía eso. Que claro. Tengan el anfiteatro. Así que ahora con eso estamos re contentas, ¿viste? Seguro, porque seguro. Vamos a poder traer artistas, yo le dije, para los vecinos. Yo me acuerdo cuando era chica fui a ver a Valeria Lynch. Claro. Era algo lindo en el barrio. Sí, no, aparte, ¿viste? Es algo muy movilizante también para un barrio, en el caso, sí, que a veces aparezcan grandes figuras que vengan, que se acerquen, claro, al barrio, que, claro, que hagan un espectáculo en algún lugar público o de acceso público, ¿sí? Entonces, bueno, genera muchas cosas, claro, ¿no? Para todos los vecinos, sí, que puedan acercarse. A mí me gusta trabajar en el tema de salud, en el tema de solucionar los temas, y en el tema también que la gente tenga algo para decir, bueno, hoy disfruto el día. Claro. Como por ejemplo, no sé si viste que hace el año pasado trajimos la Feria Cultura Joven. Sí. Eso fue, la verdad que yo me ocupé, la busqué, porque no podía saber quién era, que hasta que ubiqué quién la traía, lo volví loco al hombre. Quiero la feria, quiero la feria. Lo llamaba cada 15 días porque era tan linda. Claro. Vino Silvio Soldán también a, claro, hacer el, sí, espectáculo. Sí. Pasaron 30.000 personas en 3 días. Claro, por eso. Es el día de hoy que la gente me dice, ¿cuándo traes la feria? Y no solo gente de esta comuna. De todos. Porque cuando lados, se difunde, que también te ayuda lados, a que, bueno, se generen, no sé, ventas en, sí, cuanto a lo comercial, sí, al disfrute de esa actividad. Claro. Sí, el boca a boca, y vos la difusión. Veías la gente cómo disfrutaba. ¡Ay, qué lindo! Claro. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? Entonces eso te llena de satisfacción. Claro que sí. Entonces, aparte de arreglar una vereda, le traje algo lindo que el vecino pudo disfrutar. Exacto. El día que vino Silvio Soldán fue lo más, la verdad, que le encantó al barrio. Claro. Y todos los días me preguntan, ¿y cuándo la traes? Y bueno, esperá, porque esa feria va por todas las comunas. Claro, claro. Entonces lleva tiempo. Igualmente ahora la habían suspendido por los costos y qué sé yo, porque es mucho costo. Pero sí, creo que en marzo vuelven. Así que vamos a ver, le voy a hay que intentar, hay que empezar desde ahora. De nuevo, ahí viene la manguera. Me para dice, que tengan, me, claro. Yo, mientras sea para el barrio, viste, pide. Claro, ya va pidiendo, ya te conocen. Sí, sí. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. De Mataderos es la inauguración de la 30ª temporada Feria de Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas. Debe ser una de las ferias más lindas del país, de Buenos Aires, sin ninguna duda. Este domingo 6 de marzo se inaugura esta 30ª temporada desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Va a ser así este horario hasta el 18 de diciembre. Más de 500 puestos de artesanías y tradiciones de todo el país, también de representaciones extranjeras. Como siempre, destrezas gauchescas, corrida de sortijas, juegos del pato, desfile de carrozas, desfile de gauchos, danzas folclóricas, telar, guitarra, charango, cicus, bombo, tallado en madera. Muchísimas cosas para disfrutar en la Feria de Artesanías Populares de Mataderos. Cuando volvamos después de la entrevista musical de Bienvenidos al Tren de los Guerreros, antes había sido Javier Calamaro y no Andrés, ¿eh? Javier es el que canta tango. Vamos con el profe Musín y el bloque de historia. De los riñones a la tablet, me mató ahí. Recoge tus cosas, y largo de aquí. En nombre de Cristo, no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Bienvenidos al tren, los guerreros. Y ahora se viene el bloque de historia. Ya lo tenemos al profe Eduardo Musín en línea. Y de los riñones y la tablet me va a hablar el profe, pero hoy me quemó todas las ideas, la verdad. ¿Cómo anda, profe? Sí, sí, me di cuenta que estuve un poco perverso. Buenas noches, Carlos. Claro. Buenas noches, los oyentes. No, mirá, es muy fácil, es muy fácil. Claro. Actualmente, con la tablet, se puede hacer una serie de operaciones y también cálculos. Ah, ahí está, mira, ahí la encontramos. Y los riñones, cuando andan mal, producen cálculos. Claro, como dijo el ministro Aguado, ¿no?, el experto en comunicaciones, dijo, en el futuro van a poder hacer una radiografía acá y analizarla en Boston, dijo. Claro, hace como 20 años se hace eso, Aguado. Sí, está. Bueno. Sí, es como uno que mandaba a la estratosfera un cohete que salía y otro hacía un puerto en Santiago del Estero. Exactamente. Sí, así están las cosas. Bueno, y los cálculos que se generan, claro, que se resuelven con una tablet y que se forman en los riñones. Exactamente. Lo que no vayas a creer que no me llevó tiempo llegar a la conclusión. Hasta que fui titular en la materia Historia de la Matemática en el profesorado con SUDEC. Entonces, preparando la materia para dar en la carrera de Matemática, como los chicos no tenían para nada una formación humanística en la carrera, todo demasiado técnico, entonces les armé la materia con algo de historia de la cultura. Y así, buscando en el latín y el griego, la palabra cálculo, en latín calculi, es un plural, significa piedrita, guijarro, piedrecita, tiene todas esas traducciones. Entonces, esto significa una fase importante, esta piedrita, en el desarrollo del número. ¿Por qué? Porque el número recorre el mismo camino que el lenguaje. Es de la cosa concreta a la abstracción. Y eso pudo haber tardado 3 millones de años, 2 millones de años, cuanto menos, que el ser humano pudo pasar de distinguir cada una de las piedras y darse cuenta que a todas las podía reunir en un solo nombre, o un solo nombre para todos los animales y no a cada individuo un nombre, como seguramente fue en los primeros momentos del lenguaje, también es un camino larguísimo para poder identificar que el número uno es abstracto, es una representación que puede servir para una vaca, para el sol o para cualquier cosa, vale para todos. Entonces, en la primera fase de la percepción del número fue una representación concreta. Entonces, seguramente a un prehistórico le dijeron que tenía que ver cuántas ovejas tenía o cuántos animales o qué era lo que había cazado, y se dice que lo primero que se han hecho son marcas. Cuando te hacen la pregunta, pero que es obvia, te dicen, pero ¿cómo saben lo que pensaban los hombres prehistóricos? Hay estudios que se hacen comparativos entre las tribus que hoy en la actualidad están en el mismo nivel que los hombres prehistóricos. Esa disciplina se llama etnografía. Entonces, se sabe aproximadamente cómo reaccionaba el hombre prehistórico, ponele de la edad de piedra, porque todavía hay tribus que viven en la edad de piedra. Entonces marcan los animales que cazaron, el número, haciendo una incisión en un tronco, ponele. Y el otro sistema, que de ahí viene la palabra cálculo, era meter por cada animal, adentro de lo que diremos una calabaza, un mate, una piedrita. Entonces, esa relación de la piedrita con el animal va haciendo un cálculo. Van calculando cuántos animales hay con esa piedrita, con ese cálculo. ¿Me van siguiendo? Sí, señor. Bien, se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces, de ahí, se pasa a un sistema más complejo. Ya en épocas de la civilización, te estoy hablando 2000 años antes de Cristo, se hace con el dedo sobre la arena marcas. Y ya ahí están dadas lo que luego nosotros vamos a llamar unidad, decena, centena, unidad de mil. Entonces, la piedrita puesta en determinada columna va a significar una cantidad. Entonces, eso es lo que los que hemos tenido la oportunidad de viajar, vos ves que en China, en Japón, nadie usa una calculadora. Vos decís que Japón exportan unas calculadoras y exportan unas máquinas, computadoras, toda la tecnología de primerísima generación. Pero vos vas a comprar algo y el señor te saca el cálculo con un ábaco, que es un contador que son las piedritas de antaño ensartadas, y con eso te las suben, te las bajan y te dicen tanto. Y yo he visto en una oportunidad un desafío de una calculadora, cuando las calculadoras eran manuales, contra un ábaco, y ganaba siempre el ábaco, ¿eh? Ajá. Esos son... ¿En la velocidad? En la velocidad. Uh-huh. Te daba el resultado antes que la calculadora, cuando te acordás que eran las calculadoras uh-huh. con una palanca al costado. Sí, sí. Bueno, eso claro. Lo vi. Como las maquinitas para jugar la monedita. Exactamente. Antes. O sea, de ahí saltamos, allá que estamos saltando de los riñones a la tablet, hoy estamos en la etapa, en la era de lo digital. Y entonces yo te voy a decir, estamos como los indios, porque justamente nuestro sistema decimal o vigesimal en otros lugares sale de los dedos, de los pies, y sumados a lo de las manos en el sistema vigesimal. ¿Y cómo se dice dedo en latín? Dígito. Entonces, de esos indios que contaban con los dedos, sale la palabra digital, que es la que usamos hasta el día de hoy para la parte más avanzada de lo que son los cálculos, las técnicas y toda la tecnología que de este siglo que estamos viviendo, ¿no? Y fíjate una cosa, ¿vos tuviste francés en el San Cosme? Sí, he tenido. Bien, ¿te acordás que una cosa que a todos los que hemos pasado por el francés nos llama la atención? Que para decir 80 hay que decir 4 veces 20. Claro. ¿Por qué? Es lo que quedó en el lenguaje de los franceses como resabio, como rémora antigua de cuando los celtas, o sea, sus antepasados, celtas, galos, es lo mismo, cuando los antepasados de los franceses andaban descalzos, entonces aprovechaban para contar con los dedos de las manos y con los dedos de los pies. Por eso la base es 20. Ajá. Y otra cosa interesante que averigüé en aquellas épocas, ¿no?, que estaba haciendo la preparación de la materia, hay una tribu de Perú, los chimúes, que nos dan lo que es un pasaje del momento de la concretización de lo concreto a lo abstracto. Porque fíjate, para el número 10 tienen tres palabras. Si es 10 monedas, es siás. Si es 10 días, es napong. Y son 10 seres, es nasop. O sea, que esto nos demuestra que hubo un momento donde todavía no se podía hacer la relación abstracta de las 10 cosas, o los 10 seres, o los 10 valores, con un número en sí, que es el 10. Como hoy diríamos 10, y lo podríamos aplicar a cualquiera de esas tres diferenciaciones. Claro. Entonces, sigamos con esto, porque todo uno se va metiendo, ¿no?, y te vas sorprendiendo paso a paso. Cuando nosotros vemos las películas norteamericanas, ¿no?, todo es en pulgadas, todo es en pies, y también los valores se pesan en libras. ¿Por qué es esto? Esto está basado en lo que era el Imperio Romano. Ellos hicieron una medida que era aproximadamente, son 2 centímetros y pico nuestros, apoyando el pulgar. Lo mismo, una medida aproximada para el pie estándar, y cuando se extendía el brazo había una medida que era la brazada. Pero se dieron cuenta que la gente, así en los mercados, estiraba el brazo para sopesar la moneda, porque en esa época la moneda no estaba sellada como ahora. Valía el valor plata, oro, cobre, bronce que tuviera. Entonces la persona, con el brazo estirado, le ponían el valor y lo sopesaba. Esa palabra en latín se llama librare, sopesar. También significa darle como circulación. Y de ahí viene circulación, que corra la moneda, ¿no? Sí, sí. Dejarla libre. Y de ahí viene la palabra libra. Entonces, ajá, vos te encontrás que hasta ahora, en nuestro lenguaje, se mantiene pulgada, en algunas profesiones, en la brazada, para las cosas que tienen que ver con la marina, con la actividad marinera, y también el pie, que en Estados Unidos es prácticamente la unidad, ¿no? Todo va en pies. Y después, ya que estamos hablando, hubo un momento que las guerras, las invasiones, hicieron que se estancara la civilización europea. Porque fue como un barajar y dar de nuevo con la caída del Imperio Romano de Occidente y la entrada de los llamados bárbaros, ¿no? Yo estoy haciendo con el dedo como si me vieran las comillas, porque bárbaro etimológicamente significa tartamudo, los que dicen babá, es decir, los que no se entiende lo que hablan, los ajá, extranjeros. Después nosotros, como estos bárbaros hicieron barbaridades, le pusimos bárbaro a todos los que hacían barbaridades, ¿no? Pero originalmente significa eso. Cuando estos bárbaros vienen, la civilización queda estancada en el Imperio Romano de Occidente, es decir, lo que es la parte de Grecia y alrededores. Cuando viene la invasión, la expansión islámica, la expansión de los musulmanes, hay un contacto entre los árabes y esa civilización griega, griega clásica, que tenía todos los grandes secretos de la matemática que Europa Occidental los perdió. Entonces, cuando nosotros decimos guarismo, estamos homenajeando a Al-Guarizmi, que fue el matemático árabe que hizo el compendio de toda esa sabiduría, entre otros, el más famoso, sí. Lo escucho bien, ¿eh? El más famoso, y aparte fue el que comenzó a darle, a establecer los libros de álgebra, que en árabe significa al-gaber, que es la joya. ¿Te acordás lo que es el álgebra? Decir 8 a la n potencia, a más a igual a b. Eso es el mayor alarde que tiene la matemática, porque puede establecer los binomios, los trinomios, las ecuaciones, sin necesidad de expresar el número. Ahí está, y con esto llegamos al resultado final. Y con esto llegamos al resultado final. ¿Qué es lo que queríamos demostrar, como decían los teoremas? Bueno, profe, hubo que estar muy atento y concentrado para este segmento, ¿eh? Bueno. Así que estuvo bárbaro. Te agradezco y ya nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Ya te voy diciendo el título, ¿eh? Dígame el título. Para la próxima. Iba a tener que ver de compadritos y patriotas. Ajá, bueno. Ahí la ponemos nomás, ¿eh? Bueno. Que no se alarme nadie igual. Bueno, Encierra mucho, encierra mucho. Lo dejo con este tema musical, nos despedimos hasta el próximo sábado. Escuche este tema que es un hit del momento. Un abrazo, Chau. Chau. Hasta la próxima. Anti-S. enfrentando el ajuste, baby, con estilo. Aquí no somos liberales, somos de las bases. Jaime Bo y el sushi flan. ¿Qué pasó con el que dijo que cambiaba? ¿Acaso asumió y te cabió a la semana? No me importa saber que sin sueldo te quedas. Yo te lo dije que te iban a cagar hasta la última moneda. Te compraron con los medios en el aire. Te dijeron vamos juntos y agarraste. Te evitaron los globitos amarillos. Estás viviendo lo que tú mismo votaste. Aunque ahora te des cuenta de tu pena, no me alegro, así son los liberales, siempre ajustan contra el pueblo. ¿Qué sucede cuando te evalúan y decretan a los jueces? Favoreciendo al campo, protegen sus intereses, sus intereses. Lo que sucede cuando te evalúan y decretan a los jueces, favoreciendo al campo, protegen sus intereses. Jaime Bo y el sushi plan. ¿Qué pasó con el que dijo que cambiaba? ¿Acaso asumió y te cabió a la semana? No me importa saber que sin sueldo te quedas. Yo te lo dije que te iban a cagar hasta la última moneda. Te compraron con los medios en el aire.